repita, porque en dos ocasiones he estado aquí, ¿va? Entonces no es que repita lo mismo, ¿va? Ya raya. Bueno, quería ahora desarrollar un tema basado en un personaje. En un personaje grande de la Biblia, hermanos, como pocos siervos de Dios se distinguen, y es el profeta Daniel. Vayan al libro de Daniel, que solo ahí vamos a estar. Usted conoce, mejor dicho, este libro. Daniel, estoy hablando de Daniel el profeta, no Daniel el travieso. Daniel el profeta, ¿por qué lo recuerda usted? De niño, los que tuvieron la bendición de recibir el Evangelio de niño, estas historias hermosas, recuerdan a Daniel en el pozo de los leones, es lo primero que se les viene, ¿verdad? Daniel en el pozo de los leones. Pero otros lo recuerdan también por el intérprete de sueños. Y también por un siervo. En diferentes reinos. El profeta Daniel salió en la segunda deportación al cautiverio. Era de los que iban dentro de ese cautiverio del pueblo de Israel como la excepción. Era de los que iban al cautiverio por el pecado del pueblo, ¿no? De hecho, hermanos, cuando somos de un pueblo, como es el pueblo de Dios, nosotros disfrutamos las bendiciones juntos y también sufrimos las vergüenzas juntos, aún de los hermanos. ¿Ya? Y su hermano cometió un error y lo encuentra por ahí, todavía es su hermano. No le demos la negra, uy, no, con los pecadores no nos metemos, oiga, eso no lo haga. ¿Ya? Y a mí no me da nada que me vean con alguien que conoce, que ha andado mal, que la comunidad, a mí no me interesa, es de mi familia, y ahí estoy con él. Daniel va en este grupo de jóvenes que llevan lo mejor de Israel, podríamos decir, hablando del distintivo de personajes históricos en la Biblia. Allá va el cautiverio. Dios está llevando a Daniel a una experiencia interesante, impactante, transformadora y exhortadora para nosotros. Babilonia, ¿qué era Babilonia? Toda una nación que había recogido todo el paganismo de las otras naciones y había agregado al de ella toda esa basura. Eran miles de dioses los que existían en la Gran Babilonia. Las ciudades no eran ciudades de viviendas, eran ciudades de templos. Los parques eran templos a dioses. Y ahí la gente lo que estaba haciendo era adorar, era darles de todo a los dioses, ofrendas, sacrificios. La Gran Babilonia era una de las maravillas del mundo antiguo. Era, hermanos, para quitarle el hálito a toda persona. Era lo máximo. La ciudad del mundo era Babilonia. Tenía una calzada aérea que rodeaba toda la ciudad, donde corrían carros y sus famosos jardines colgantes. Era un diseño arquitectónico único, hecho de roca, no de bajarequeo, la Gran Babilonia. Ya se imagina aquellas murallas con sus antorchas todas encendidas, no, era algo espectacular. Ver de lejos aquellas columnas, aquellos aros de fuego, era hermoso. Jerusalén, por otro lado, Jerusalén, de donde iba Daniel, era una ciudad sencilla, la ciudad de Dios, lo grande de Jerusalén era su templo. Pero el gran distintivo era que allí solo había un Dios. Amén. Y junto con este pueblo, Dios, este Dios, iba a Babilonia con su pueblo. Y ahí estaba el gran reto. Creyentes en un mundo difícil. ¿Qué me dice usted del mundo moderno? Con ídolos modernos, con luces que alucinan, con inventos increíbles. Impresionante. Ese es nuestro mundo. Y así como Daniel estaba en ese mundo moderno, de bronce y de plata, de hierro, bueno, la profecía parece de oro, ¿no? Pero hablamos de la dureza y de lo sofisticado de la vida para la época. Entra Daniel a aquellas grandes murallas de Babilonia. Y ya se imagina todos los judíos pasando ahí, ¿verdad? Sí. Era aplastante la impresión. ¿Cuántos han entrado a las catedrales católicas? Están diseñadas para humillar a las personas, para que entren humildes a lo que van allí. Los templos fueron diseñados, los templos antiguos eran diseñados para impresionar la grandeza de su Dios. Por eso usted los va a ver gigantescos, esos pseudo humanos, ¿verdad? Dioses grandísimos y las personitas allá. Lo mismo las ciudades, los grandes muros. Todo era hermoso, grande, colorido. Era para imponer su grandeza. El mundo moderno nos quiere impresionar a nosotros. Nos quiere hacer sentir que nosotros somos muy pequeños, ¿verdad? Y que no tenemos gran fuerza ni gran poder, y que no valemos mucho y que estamos fuera de onda. Así nos dicen. Ya. Ay, no, ya, ¿qué pasa con esa Biblia ahí? No, agarren la onda. ¿Cómo ser creyentes definidos en un mundo moderno? ¿Cómo mantener nuestra fe en un mundo moderno? Pues Daniel modela para nosotros este mundo. Perdón, ese carácter que debemos seguir. Como hijos de Dios que vivimos en un mundo, hermanos, aceptemos esto, y esto lo aceptó Daniel, vivimos en un mundo que no es nuestra casa. Amén. Entonces no se acomode, ni se adapte. Empezamos al revés las aplicaciones de una vez, mala o milenio. Así que ni se acomode, que aquí no nos vamos a quedar. Eso lo entendía Daniel. Esta no es mi casa está, mi ciudad está allá, Jerusalén. Bueno, aquí hay un Jerusalén que está para allá, pero no sé. Ok. Yo quiero enfatizar algunas características de Daniel. Daniel, para mantenerse con esa columna vertebral delante de un imperio, y no solo un imperio, sino varios imperios en los que él vivió, Daniel tuvo que manifestar los valores que manejaba. Y una de las cosas bien enfáticas era que Daniel conocía al Dios que tenía. Mire lo que dice el capítulo 2, versos 20 al 22. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas, como él mora, con él mora la luz. ¿Merece un amén suyo este pasaje? Amén. Daniel conocía el Dios que tenía. ¿Conoce usted a su Dios? ¿Conoce usted a su Dios? ¿Qué tanto lo conoce? ¿Cree usted que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. Bueno, a la hora de andar en el parque tiene que mostrarlo, ¿eh? A la hora de enfrentar los negocios tiene que mostrarlo, ¿eh? A la hora de enfrentar las tentaciones, los retos de la vida, tiene que secundar lo que está diciendo aquí. Amén, ¿verdad? Amén. Y decir: Señor, yo sí conozco quién eres. Y puede usted levantar la cabeza y a mucha honra decir: yo soy un hijo de Dios. Y de un Dios muy grande, ¿sabes? Y puede hablarle de frente a cualquier payaso que quiera impresionar al pueblo de Dios, a cualquier calenturiento que sale por ahí. Porque hay gente que se llena la boca de basura, ¿verdad? Los que conocen a su Dios confían en Él, así dice el Salmo, ¿verdad? Los que confían en Jehová son, dice, como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece forever. ¿Cómo la ve? Para que mire, ¿va? Permanece para siempre. Eso quiere decir que usted mantiene su posición ante la oferta. Mantiene sus distintivos como hijo de Dios. Conoce al Dios que tiene. Recuerda a alguien que le sorprendió Dios, ¿verdad? Al gran siervo Job. Job era un teólogo tremendo. Usted sabe que el diablo le quitó todo menos la esposa. Nada personal, hermana, nada personal. Es historia. Pero el diablo sabía que ser un miembro de la familia que no era firme espiritualmente, ¿verdad? Y le dijo: maldice a Dios y muérete ya, hombre. Ya, hombre, tienes pinta grisada y mira cómo te pega. Tú y tu Dios acaben de una vez. Como suelen hablar las mujeres fatuas, estás hablando. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? No lo recibiremos. Fíjense, ¿no? En otras palabras, fatua es ignorante. No digo otra expresión porque suena muy pesado. De Dios recibimos todo. Amén. Como Dios lo tiene, es como mejor puede estar usted en esta tierra. Así que esté pasando lo que esté pasando, si Dios lo tiene así. Ahora, pero lo que quiero ilustrar es que al final Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, hay humillación después. Cuando uno conoce al Dios que tiene, hermanos, tiene la actitud correcta. Y Daniel aquí le quieren echar flores, ¿verdad? Ah, el gran Daniel va a interpretar el sueño. No, no, señor, un momento. Es el Dios que tengo, ¿no? Es mi Dios. Mira el texto, yo quiero que usted se lo lleve. Y lo vamos a leer juntos ahora. ¿Están listos? Repitámoslo juntos. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyo es la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Y todo eso que está en figuras, porque aquí hay lenguaje figurado, todo eso es teológicamente profundo. Cuando él habla de tinieblas, luz, el contraste que usa en el lenguaje aquí, le dice a usted expresiones acerca de Dios tremendo. Con él mora la luz. Y la Biblia dice: vosotros sois la luz. Si hace un estudio sobre eso usted en la Biblia acerca de la luz, se va a sorprender todo lo que encuentra. Luz en la tiniebla. Entonces también dice, está presentando, no se queda con las porras, con las flores que le echan, porque es un gran profeta y un gran adivino. No, no, no, no, señores, esta no es cuestión de, recuerde que van a matar a todos los adivinos. Y sale Moisés, Daniel al rescate. ¿Por qué lo van a matar? Es que ni uno le puede revelar el sueño a Nabuquito, ¿va? Nabuquito estaba bravo. Danos el sueño, te vamos a dar interpretación. No, señores, el sueño se me ha olvidado y ustedes lo que quieren es intentar. Mejor me los matan. Y ese, ¿sabe? Ese era un rey terrible. Era un buen evangelista, ya va a ver. Ese mandaba a doblar la gente luego. Que diga algo en contra del Dios de Daniel, será descuartizado y su casa convertida en un muladar. Era buena gente, ¿no? Pues así, él iba a descabezar a todos los astrólogos y adivinos y todos. Estamos mentirosos, endemoniados. Aparece Daniel, hermanos, desempeñando su ministerio en medio de un mundo difícil, humillando a toda una pacotilla de mentirosos. Y vamos a volver a este punto después, pero aquí quedémonos con esto. Daniel, ¿qué? Conoce a su Dios. Bueno, otra de las características, hermanos, es que Daniel fue definido. Capítulo 1, verso 8. Bueno, vamos a leer desde atrás. Desde el 3 dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos que trajese a los hijos de Israel del linaje real, de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen testimonio, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, que se les enseñase las letras de los caldeos y lengua de los caldeos. Y le señaló el rey la ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, y que los criasen 3 años para el fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Daniel, oigan, lea conmigo el 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Mantener distintivos. Vivimos en un mundo, miren, pragmático. Esta palabra vale 50 centavos. Un mundo que todo revuelve. Si algo funciona, démosle, no hay problema. Todo es práctico. ¿Y los valores dónde quedan? Vivimos cristianismos relajados. Y los creyentes hasta excusas bíblicas buscamos para relajarnos. Hermanos que hoy en Navidad se van a echar sus alipuses, ¿no? El problema de duran bien todo el año, pero ya cuando ya empiezan a enojarse hasta con el pastor, ya sienten la gallina navideña, ¿verdad? Ya van hueliendo las fiestas y los bailongos navideños y empiezan a buscar pretextos para no, el pastor, nada de eso, usted quiere ir a parrandear, no busque pretextos. Hay proverbios para esa conducta que si se los mencionamos se va a ofender, pero mejor búsquelos usted. ¿Ya? Algunos por los tomates abandonan el Señor. Tomate este, tomate este otro, tomate este, en esa época, ¿no? No tienen carácter. Y es algo que nos hace falta. Creyentes que saben que eso es pecado, que eso hace daño, que eso les afecta, les mina su vida cristiana, su vida espiritual, les afecta su testimonio, y ya están. Y están con la misma novela. Y están con los mismos programas. Ahí están con el internet, ¿va? Con los ojos hasta cuadrados. Ahí. Quitándose el hipo, ¿va? Ándale. Saben que no debe ser, pero lo hacen. Creyentes que se ven, mire, creyentes que se ven pero bien hermosos por aquí, ¿verdad? Vienen al culto y adoran al Señor, se pierden en la adoración, Dios guarde, ¿no? Uno ya ve que ya se va a levantar. Pero allá afuera queremos verlos a la hora de que no hay nadie quien los vigile. Dice usted, distintivos, cristianismo relajados. Oiga, cristianismo fácil es, cristianismo de doble identidad. A la hora de estar yo con el control de mi televisor, es que la televisión tiene la culpa, deje de culparla a él. El control lo tiene usted, amén. Usted lo tiene, La tele no es buena ni mala. El bueno o el malo soy yo. ¿Ya? Es que los celulares, apáguenlos. Que los celulares, ¿cómo no? Taparlo, sencillo. No, los hermanos que tienen celulares con el problema, que no lo apaguen, están chillando, chillando, este teléfono ahí, están chateando a medio oculto. Y, sin ejemplo, padre. Ya lo guardaste tú. No, somos cuatro aquí con el brother. Vea, Daniel propuso, ¿qué quiere decir esa expresión? Propuso en su corazón no contaminar, punto. Queremos hoy en día creyentes de carácter. Amén. Señor, yo no voy a hacer eso aunque me echen del trabajo. Como decía otro predicador antes, miren, algunos cambian a Dios por pesetas. Oiga, que duele eso, ¿eh? Pero sí, por una baratita. Por 5 minutos, por 10, 15 minutos, por una aventura, por un trago. ¿Cuánto vale su testimonio? Si tiene precio, el diablo lo paga. Lo paga, se lo da. Hombre, aquí está, tome. Venga. Y más si ya tiene usted cierto renombre en la comunidad, lo paga. Y Daniel dice, mire, esa expresión propuso en su corazón. Ahí empiezan las cosas grandes. Es de hablar con Dios, mira, ¿sabe qué, Señor? No quiero ofenderte. No. Así es. Encapricharse en la idea. Ni Babilonia ni este imperio va a hacer que yo me contamine, porque la comida del rey iba ligada a la idolatría y además era comida prohibida para aquellos que tenían un pacto con Dios. No coma esto ni aquello, nada de crustáceos ni cangrejos ni nada de eso, ni chicharrones ni nada más, ni ingratitud, ¿no? Nada de eso. Pueblo santo. Y no era que eran distintivos que debía conservar el pueblo. Y sabes qué, tú imperio babilónico con todos sus reyes, dijo Daniel, voy a pelear contra ellos porque no quiero contaminar. Hoy no está Babilonia, no está el rey Nabucodonosor, pero hay muchas fuentes que están queriendo contaminar a nuestra gente. No, que la contaminan continuamente. Usted es dueño de su corazón, usted es dueño de sus ojos, de sus oídos. No culpe a otros. Usted es el que debe ser único, hermano. Amén. Único. Daniel fue definido. La falta de definición, como el mundo, hermanos, ahora cree en las cosas extremas, va, busca experiencias extremas. ¿Y sabe qué? Haga de la vida cristiana una vida extrema. Métase con Cristo con todo. ¿Amén? Haga cosas grandes para el Señor y va a ver que no va a necesitar aventuras baratas que el mundo ofrece para sentirse realizado. Nuestro Dios es suficiente para llenar nuestra vida. ¿Dios llena su vida, hermano? De veras, Dios ya hace feliz a usted, dígame la verdad. No, mire, hacia las cabales, Dios ya hace feliz. Entonces, si Dios nos hace feliz, ¿por qué no digamos por ahí también? Si Dios nos tiene realizado, Señor, estoy llenado de mi vida, yo estoy contento contigo. Pero si usted está todavía resistiendo que Dios no le ha dado aquello, que Dios, mire, lo que más usted debe disfrutar en la vida es a Dios mismo. ¿Cuál es la principal característica del varón que describe el Salmo 1? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y todo lo que hace prospera es de añadidura. ¿Sabe por qué el mundo a veces no nos respeta? Porque no somos definidos. El mundo nos dice hermanos mentirosos. Así le dicen a uno, y no le amaran, mire, eso de ser pastor ahora no, si alguno está pensando en meterse a pastorear, no es buen negocio, estamos devaluados. Mire, le dicen a uno, ¿y usted cuál es, el de aquellos o de los de verdad? O de aquellos que salen así, ¿qué hacen aquello y qué hacen? Mira todo lo que le dicen a uno. Es el reto que nos presenta la Babilonia de hoy. Tener distintivos. ¿Qué dice el libro de Romanos en su capítulo 12? Lo oímos aquí alguna vez, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe cómo debe verme el mundo a mí? Feliz con mi Dios. Está siempre cantando alabando y ¿qué? Aquellos echando rayos, echando pestes y demonios y de... ¿Y usted feliz? ¿Cuál es el problema? El otro punto que quiero enfatizar es que Daniel aceptó los riesgos de dar testimonio. En el capítulo 6 lo encontramos ya 80 años después. En los cuadros a veces ponen a Daniel bien jovencito y no, ya está viejo así. Ya está tarde, Danielito, en el capítulo 6. No es un libro cronológico este, hermanos, porque primero está lo que es historia y después lo que es profecía. Ya. Ahora, aceptó los riesgos. En el capítulo 6, ¿qué es lo que vemos? Daniel en el foso de los leones. ¿Quién conoce la historia, hermanos? ¿Por qué Daniel fue a dar al foso de los leones? Dígame por qué razón, así, por una razón, ¿por qué? Porque oraba. Por mantener su vida de oración, punto. ¿Qué es lo que pasó? Vinieron los secuaces del enemigo, ¿verdad? Mirá, Daniel, ahora no, no hay otra manera sino en contra, en asunto, en relación con su Dios, lo podemos atrapar. Hicieron una trampa, crearon la ingenuidad del rey, ¿verdad? Cayó en la trampa, mira, que solo te adoren aquí, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y Daniel, y le dijeron, mira, yo me he visto. Hay muerte para los que en tanto tiempo adoren a otro Dios. Y Daniel, mire, siempre abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén, como lo solía hacer antes. Y lo hacía tres veces al día. ¿Qué dirá el diablo de nuestra vida de oración ahora? Los cultos de oración son el termómetro de la iglesia. ¿Cómo son los cultos de oración en esta iglesia? No me contesten, por favor. bien animado. Sentiendo aquí mostrando a los niños, los hermanos, media hora antes están aquí, ¿verdad? Postrados clamando al Señor. Toditos y cada uno, ¿va? O es usted lo que tienen dominguitis aguda. El domingo sí quiere, ¿va? Y todavía quiere que lo saquen en el boletín, porque vino el domingo y vino tarde. Y se quiere ir temprano. ¿Qué dirá el enemigo de nuestra, de nuestro ejercicio espiritual, de nuestro tiempo con Dios? Para Daniel valía más que la vida misma. ¿Lo vio? Y pensar que dejamos la vida de oración por cualquier cosa. Dios no quiere sacrificio. ¿Quién dice que no? ¿Quién dijo que no? Romanos, lo acabamos de citar, que yo debo presentar un sacrificio vivo santo. Eso ya es para los... ya Dios no quiere... Lea la Biblia, usted conoce a su Dios. Su tiempo con Dios. De hecho, hermanos, nuestra vida debe estar, miren, adorando a Dios continuamente, hablando con Él continuamente. Apartar tiempo, miren, quienes dependen de su oración. Quizás sus hijos, mire, usted es la única persona que va a interceder por ellos durante el día. Y a saber dónde andan, no los abandonen. Aparte su tiempo, valore su vida de oración y va a ver qué maravillas, y va a ver que esa propiedad rápido la van a tener. ¿No cree eso usted? Daniel fue al pozo de los leones. Y la característica de Daniel aquí fue su integridad. Debido a su integridad, Daniel fue llevado a esa trampa y aceptó quedar como a expensas de esos leones. Otra vez porque conocía al Dios que tenía. Miren lo que pasó. Vamos al capítulo 6. Verso 21, cuando lo sacaron del foso. Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso. Ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y miren lo que logró Daniel aquí, verso 24 en adelante. Y dio orden el rey. Fueron traídos aquellos hombres, bueno, estos se los echaron al foso de los leones. Miren el 25, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta orden, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa. Tres reinados fueron para Daniel: Nabucodonosor, Darío y Ciro. ¿Cómo la ven? Quiere que Dios haga cosas grandes, hermanos. Creamos en grande nuestro Dios y aceptemos grandes retos de Dios. Pero si tratamos a nuestro Dios con los centavos, ¿verdad?, de nuestra vida, que no llegan ni a la cora, estamos mal. ¿Conoce usted a su Dios? Es necesario que en el mundo moderno usted defina que conoce a su Dios. Mire quién escribió esa pequeña carta del libro de Daniel: el rey Darío. Qué impacto, ¿no? Qué impacto. Los que nos rodean, hermanos, no tiene usted que ir a buscar aventuras por aquí y por allá. Solo brille donde está. Impacte su comunidad. Sea diferente. Manifieste sus distintivos como hijos de Dios. Como hijos de Dios comprometidos con el Dios que tiene. Amén. Comprometidos con un Dios real, no un Dios de escaparate, perdone la sinceridad, no un Dios de bolsillo, no un Dios de emergencia, sino un Dios real. Y aquí donde vives, Dios quiere tenerte a ti como este profeta que aceptó los retos de esa gran Babilonia, de ese imperio duro que volaba cabeza y que no le daba tos. El mundo ahora está demasiado cómodo y esa es la trampa para nosotros, pero viene presionando fuerte. Quiere acabar con nuestra integridad, con nuestra fe, con nuestro mensaje. Quiere acabar con la palabra, con todo. Pero hermanos, sobre nuestros hombros está el poner en alto nuestro Dios. Amén. Quiere orar conmigo en esta hora, inclina su rostro, oramos. Dios y Padre, en esta hora te damos las gracias por darnos la oportunidad de reflexionar en la vida de este siervo tuyo. Este siervo, Señor, que se enfrentó a todo un imperio. Pero no porque él fuera grande ni poderoso, sino porque te conocía a ti y tú le diste la bendición de sostenerlo ante toda turbulencia que se le vino, ante toda amenaza, y tú asentaste sus convicciones, le diste dones especiales para que pudiera vencer. Señor, nosotros queremos ser vencedores. Perdónanos. Perdónanos si a veces nos acomodamos tanto a un mundo. A un mundo que astutamente nos enreda y ataca. aquello que nos da la vida y es tu palabra, por favor.